Con muchísimo gusto recibimos al entrevistado del día, que es el ingeniero, profesor, investigador Daniel Panario, para consultarlo un poco. En mes de diciembre se hacen balances del tema del agua, que ya empezamos nosotros a tener la noticia de que en tal lado advertencia, que la laguna del Sauce, que las cianobacterias, y estamos con todo el tema de los proyectos, ¿no?, que le caen, como el proyecto en Arasatí, que le caen al Uruguay y que, bueno, hay que tomar posición. Buen día, profesor Panario, ¿cómo le va? Muy bien, ¿usted? Muy bien, muy bien. Aquí prontos para esta consulta, en medio de una situación en la que nos plantean que tenemos un problema de cantidad y calidad de agua potable, ¿no? Sobre todo aquí en el área metropolitana. Sí, efectivamente, digamos, yo no sé si tanto de cantidad, ¿no? Es decir, hasta ahora, realmente, a pesar de 3 años con déficit hídrico, se ha tenido agua suficiente, sin problemas, ¿sí? Bueno, después aparecen intereses económicos, seguramente, en, digamos, extender la oferta de agua a partir de un proyecto, en este caso el proyecto Neptuno, extremadamente cuestionable, ¿no? Es decir, no hay ninguna razón que lo justifique, más que la económica, por supuesto, claro, de algunas personas, que habrá que saber quiénes son, y digamos, hay alternativas mucho más económicas y más ecológicas para tener disponibilidad de agua de buena calidad. Lamentablemente se va por el otro camino, aparentemente, ¿no? Bueno, nosotros, la Facultad de Ciencias, el CURE de Rocha, digamos, hicimos un manifiesto en el cual mostramos todos los inconvenientes que tiene ese proyecto, pero el ministro ha dicho que lo va a hacer de cualquier manera, no importa. No dice que estemos equivocados, ¿eh? Sí, sí, no, eso es importante. No dice que están equivocados, es cierto. No, no. Lo cual es tremendo, ¿no? Exactamente. Ahora, lo que usted decía de la cantidad es importante también, porque por momentos nos ponen ante una situación de miedo, de decir, nos podemos quedar sin agua, si le pasa algo a la única fuente que tenemos, que es el Santa Lucía, por la razón que sea, quedamos sin abastecimiento. ¿Eso se resolvería con un proyecto como el que quieren hacer en Arasatí? Bueno, es decir, agua, digamos, en el Río de la Plata hay infinita, como dice el presidente, ¿no? Eso es cierto, si lo que es agua es muy mala calidad, ¿no? Claro. Todavía con el lo que está por ocurrir, que parece que recién ahora se enteran relaciones exteriores, que es que Argentina está siendo un emisario que lo empezó hace años, ¿no? Pero ahora está por terminarse, que va a tirar el agua del Riachuelo y las aguas hervidas de Buenos Aires, la va a tener al Río de la Plata, 12 kilómetros adentro del Río de la Plata, ¿no? Claro. Entonces, bueno, digamos, eso es garantía de que la calidad del agua va a ser peor con bastante frecuencia. Sí. En fin, y además son cuencas sobre las cuales no tenemos soberanía, ¿no? En Santa Lucía podríamos decir, bueno, Santa Lucía es una cuenca para dar agua potable a la mitad de la al 60% de la población del país. Listo, vamos a tratarlo, digamos, como si fuera un bebé, ¿no? Pero no, seguimos adelante con las hojas en el río, con ciertas prácticas, además, que se usan los cultivos que no debían usarse, en fin, y entonces, bueno, vamos a buscar que algún mayaoro se haga rico mediante un proyecto ridículo desde todo punto de vista. En fin, pero bueno, así están las cosas, ¿no? Claro. Es decir, nosotros hemos hecho un manifiesto, hemos invitado a todos los partidos políticos a discutir el tema. Somos 13 doctores en el tema agua, los que firmamos el manifiesto y digamos, lo repartimos a todos los partidos políticos y les ofrecimos, evacuar las dudas que tengan, o en fin, intercambiar con los técnicos de ellos también, ¿no? a ver si los técnicos de ellos dicen algo diferente de nosotros. Claro. El único que por lo pronto ha aceptado ha sido el Frente Amplio y bueno, y el diputado ecologista, digamos, Vega. Son los únicos que han aceptado, pero bueno, digo, en el caso de Vega seguramente está de acuerdo, o sea que digamos, es simplemente pura galería, como dicen. Sí, sí. Y en el caso del Frente, bueno, ha habido manifestaciones, manifiestos, digamos, de oposición al proyecto, ¿no? De todas maneras, querrán tener, digamos, todos los argumentos posibles y por eso nos citan, y con el mayor gusto iremos todos los que podemos desplazarnos hasta Montevideo. Claro, lo que hay que tener en cuenta, le decimos a los oyentes, ¿no?, que es un material este del que está hablando, este manifiesto, muy concreto, con puntos donde detallan lo que se considera imprescindible para enfrentar la problemática de cantidad y calidad del agua y el abastecimiento. Por supuesto, porque además hay una cosa, ¿no? El agua se pierde del orden de la mitad del agua que potabiliza la pierde, ¿no? No la factura. Bueno, siempre todas las cajas de agua, como le dicen, sí. Hacen, digamos, tienen pérdidas, por supuesto, de algún tipo, ¿sí? Porque no, porque hay gente que se engancha, ¿no? Y cubierta en la UTE también se pueden enganchar en la voz, en fin, no pagar, pero también, porque las cañerías tienen pérdidas, eso uno lo ve. Pero en el caso de la OCE, las cañerías troncales, que son viejísimas y son de hierro, ni siquiera de acero inoxidable, tienen pérdidas monstruosas, ¿no? Y eso se podrían reducir a la mitad. Los propios técnicos de la OCE dicen que se podría reducir a la mitad esas pérdidas. Bueno, la mitad, claro. Que se reduce a la mitad es más o menos el equivalente de lo que va a ser, lo que va a brindar, ¿no?, el proyecto Neptuno. Quiere decir que en lugar de... Y eso hay que hacerlo de todas maneras, ¿eh? Sí, los cambios de las troncales hay que hacerlo de todas maneras porque están muy deteriorados. Quiere decir que ese caño de 80 kilómetros es más o menos el equivalente a lo que hay que cambiar para no tener pérdidas. Entonces, es todo ridículo, ¿no? Es todo ridículo. Bueno, sería ridículo. En fin, se lo podría llamar de otra manera, ¿no? Sí, sí. Profesor, ¿qué nivel de contaminación tiene el agua actualmente en nuestro país? Bueno, a ver, que estamos en un problema no hay ninguna duda, ¿no? Es decir, porque la propia ganadería, digamos, con el manejo que le estamos dando, que los animales se metan entre los arroyos, para beber, porque no se les da bebedero independiente en los campos. Los arroyos ya llegan con el límite, ¿no?, de la norma en general de fósforo disuelto, lo cual quiere decir que cualquier agregado a partir de ahí ya empieza a generar problemas, ¿no? Ahora bien, resulta que explotó, ¿no?, la soja con permitiéndole ciertas técnicas de fertilización que no debían permitirse. Y esa es también la verdad de la cosa, ¿no? Es decir, el fertilizante fosforado se tira arriba del suelo en lugar de enterrarlo, como lo hacían la maquinaria que se dispone, permite enterrarlo, ¿no? El costado de la semilla que se siembra. Sin embargo, es más barato tirarlo arriba del suelo. Bueno, tirarlo arriba del suelo implica fósforo soluble, por supuesto, cuando llueve, escurre, ¿no? Y al escurrir, se va a dar a los ríos. Listo. En solución. Bueno, y luego se concentran los embalses, que además hicimos una ley de inversiones en represas, en el gobierno anterior, que este gobierno la apoya fuertemente, ¿no? Que implica la generación de un racimo, ¿no?, de fuentes de cianobacterias, que cuando llueve, por supuesto, desbordan esas represas, van a los ríos, ¿no? Inclusive al río Santa Lucía, que también tiene ese racimo de represitas y represas. Bueno, en fin, estamos haciendo todo al revés de lo que debiéramos, ¿no? Sí. Y con la total arrogancia, ¿no? Lo voy a hacer y lo voy a seguir haciendo, ¿no? Sí. Decía Pacheco, sé cómo hacerlo y lo puedo volver a hacer. Sí, sí, sí. Ahora, pasa con el tema de la ganadería. Digo porque se ridiculizan muchas veces los planteamientos sobre los temas que tienen que ver con el medio ambiente. Y cuando se dice, bueno, la forma, el modo de producción que hay en el Uruguay para la ganadería y la agricultura, que en este momento la agricultura se termina convirtiendo en forestación y soja, es como que se quisiera decir que no se puede hacer más ganadería en el Uruguay, que no se puede hacer más lo que ha sido la producción de siempre del país. No, eso es ridículo. Lo que pasa es que, al final, la ganadería nunca nos generó problemas hasta que le agregamos la soja, ¿no? Ahí está. Esa es la verdad de las cosas, ¿no? De todas maneras, se podría manejar mejor la ganadería también desde muchos puntos de vista, ¿no? Es decir, porque inclusive no hay por qué permitir pastorear adentro de los montes ribereños, ese tipo de cosas. Los animales prefieren beber agua que no es del arroyo, ¿no? Si le dan agua en bebedero, van al bebedero y no van al arroyo. Porque, bueno, digamos, tienen la intuición de que un agua más menos fría, que está el sol, ¿no? Hacen mejor la digestión. Y eso es así, ¿no? Es decir, la naturaleza sabe, como dicen, ¿no? Y los animales tienen sus instintos que nosotros los hemos perdido, pero es así. Claro. Profesor, ¿hay zonas más contaminadas que otra del agua en el país? Sí, por supuesto, ¿no? Imagínense en la zona de Soriano, por ejemplo, ¿no? Que es pura soja de punta a punta, soja y maíz, y después algún, a veces con rotación en cultivos de invierno y a veces con algún barbecho, pero muy pocas. La zona litoral es, digamos, la campeona de la contaminación, ¿no? Después nos agregó la parte forestal, por supuesto, ¿no? Es decir, que además tiene varios problemas, porque, bueno, también no se fertiliza tanto la forestación, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que disminuye el rendimiento de agua, con lo cual, ¿qué le ocurre? Que, digamos, el caudal depende de la capacidad de autodepuración que tienen los ríos. Si le disminuimos el caudal, ¿no? Capacidad de autodepurarse disminuye. Y ¿dónde surge el agua en las cuencas? De la alta cuenca, de las sierras, ¿no? Esa es la principal fuente, digamos, del agua. Cuando el agua hace falta, no cuando sobra. Cuando sobra tenemos inundación, ¿no? Pero bueno, sí. Después viene el periodo de estiaje y resulta que el agua es importante, esa agua residual que queda en las grietas de las, ¿no? De la zona de sierras, etcétera, ¿no? Los arroyitos serranos, como le llaman, decía Alberto hace años. Y bueno, eso lo es prioridad forestal, listo, ¿no? Para otros mayaoro, ¿no? UPM, etcétera. Bueno, estamos dilapidando el capital del país, el capital ambiental, ¿no? Entonces, bueno, claro, la estrategia es tratar de ridiculizarnos, ¿no? Porque, bueno, cuidan los pajaritos, no sé qué, ¿no? Y bueno, sí, también cuidamos los pajaritos, ¿no? Y es importante que lo hagamos. Pero no ese es el tema de fondo, ¿no? Está claro. Esa es la forma que tienen de, digamos, ridiculizar. Porque, bueno, porque la gente sí les cree a veces, ¿no? Usted sabe que yo no miento, ¿no? Sí. Cosa que nos ha sorprendido. Panario, ¿usted podría explicar un poquito más ese concepto que recién dijo de que los ríos, arroyos tienen capacidad para autodepurarse, pero por el manejo que se hace van perdiendo esa capacidad? Sí, por supuesto, por supuesto que es así, digamos. Por ejemplo, el Santa Lucía es un río impresionantemente bueno, ¿no? Es decir, los ingleses cuando decidieron poner aguas corrientes en el Santa Lucía, en aguas corrientes, como vaya la redundancia, sí, eligieron este río no porque fuera el que estaba más cerca, porque para la población del país, que era en aquella época, la población de Montevideo hubiera alcanzado, ¿no? Con utilizar el Pando, por supuesto, yo que sé, el Cholichico, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? De que el Santa Lucía es un río perfecto, porque la mitad, el agua va alternándose entre agua que corre entre la arena de su lecho, que es espesísimo, ¿no? Y el agua que va por arriba. Y por lo tanto se va autofiltrando, ¿no? Es una maravilla. Lo que ocurre es que después le tiran el canelón, ¿no? El canelón chico y el canelón grande, bueno, chao, charquita, está la planta de Osen. Bueno, el canelón chico es un desastre, ¿no? Están unos pocos kilómetros. Ese perdió totalmente su capacidad de autodepuración. Pero bueno, la capacidad de autodepuración de los ríos se da también por la existencia de los peces, procesan, digamos, las algas, algunos de ellos, ¿no? Como los sábados, por ejemplo, son muy importantes en la cadena trófica por esa capacidad. Son herbívoros, digamos, comen algas, ¿no? Claro. Bueno, bien, por ejemplo, ¿no? Y después están las plantas que tienen capacidad las plantas acuáticas que tienen la capacidad de absorber nutrientes y inclusive metales pesados. O sea, por supuesto que los ríos tienen capacidad de autodepurarse. El tema es que les permitamos que lo hagan, ¿no? Exacto. Que no los saturemos su capacidad y además les disminuyamos su caudal, con lo cual obviamente que pierden capacidad de autodepuración, ¿no? Porque parte de la depuración es la solubilidad, es decir, si disolvemos en un volumen mayor, bueno, listo, ¿no? Pierde peligrosidad el contaminante. Hay una cosa que también uno la aprendía en la escuela, ¿no? Que nos decían que hay un sistema de ríos y arroyos que están vinculados, los afluentes y los efluentes, cómo unos descargan sus aguas en otros, y esto va afectando. Digo, pensando un temor que creo que tenemos que tener, de qué va a pasar con el Río Negro, que viene atravesando el país, pero pasa por ese lugar que fue elegido, ¿no?, para poner una planta de celulosa allí en el Río Negro, bueno, y que ya está empezando. Ese es otro disparate, ¿no? No se pensó en el Río Negro, se pensó en, digamos, en que la transnacional manda, listo. Sí, ¿no? Claro. Y chau. Y los embalses del Río Negro están verdes, ¿no? Digamos, en este momento están verdes, es decir, no hemos tenido problemas después en las costas uruguayas porque no han desbordado, no ha llovido tanto como para que, porque ¿cuál es el problema de ellos de cuando aparecen las cianobacterias en Montevideo? Es cuando llueve mucho en la cuenca del Uruguay y del Río Negro, y entonces los embalses desbordan, ¿no? Porque las cianobacterias están en la parte alta de la columna de agua, ¿no? Entonces el problema es que cuando hay que abrir compuertas, bueno, fluyen rumbo, digamos, las empresas del Río Negro fluyen rumbo al Río Uruguay y el Río Uruguay las tira, ¿no? Y después y termina en costa uruguaya, ¿no? En Las Plata, en Montevideo, y ya ha llegado hasta Rocha, ¿no? Pero bien, el tema es ese, ¿no? Es que, digamos, también la cuenca del Río Negro, que ya entra con un poco de contaminación, ¿no? Porque ya viene de Alegrete, de Brasil, con una población, digamos, con ciudades, con poblaciones de más de 100.000 personas, sin planta de tratamiento. Bueno, son cosas que se podrían arreglar, ¿no? Vía cancillería, porque no tiene por qué tirar el agua cruda, digamos, que sale de las cloacas, claro, al Río Negro, a los afluentes del Río Negro. Pero, en fin, ese es otro tema. Pero, de todas maneras, el trayecto tiende a recuperarse, pero cuando llegan los embalses, chau, ahí está la concentración, ¿no? Ahí se estaciona y, bueno, por supuesto que el estacionarse en un embalse, ¿no?, en cualquier embalse, ¿no?, genera estos procesos de eutrofización con, digamos, el desarrollo de las cianobacterias, etc. Profesor, uno lo escucha y todo este tiempo usted ha alertado de esta realidad del agua en nuestro país, pero la pregunta que queda es, ¿qué nos espera? ¿Qué futuro le espera a este país con esta situación? Bueno, eso va a depender de la conciencia de los gobernantes, ¿no? Es decir, hasta el presente, la historia que tenemos es que el tema ambiental no les importa, no les ha importado, ¿no? Ni a este gobierno ni a los anteriores, y anteriores, anteriores y anteriores, ¿no? No le importó a ninguno, ¿no? Bueno, esto, digamos, despacito, ¿no?, las cosas van yendo en determinada dirección y van yendo en la dirección de la catástrofe. Ahora, yo qué sé, ¿no? Yo tengo esperanza que cuando... Porque a veces hay una concepción de gente de mucha edad que esas cosas no las introyectó, ¿no?, a tiempo, sí. Y entonces, por lo tanto, no las lleva adelante. Pero parece que no, que, digamos, lo único que les importa no es a los políticos, es los 4 o 5 años que van a estar en el gobierno, ¿no? Sí, clarísimo. Claro, no hay políticas definidas a largo plazo de las necesarias, evidentemente. Es claro, es decir, el tema ambiental es un tema de medidas de largo plazo, ¿no? Medidas de Estado, digamos, ¿no? Política de Estado. Bueno, la única política de Estado que se ha hecho acá, pero fue por imposición, es la forestación, ¿no? Es decir, hoy tenemos un trabajo, digamos, hicimos un raconto, ¿no?, de la historia de la forestación en Uruguay. Ya en el año 50, ¿no?, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos decía, América Latina tiene que plantar no sé cuántos millones de hectáreas de árboles, ¿no? En la década del 50, después viene la FAO y nos dice, bueno, hacer una ley forestal para que digamos, se puede aforestar. Bueno, y vuelve otra misión después de la FAO y dice, pero ¿cómo todavía no tienen una ley forestal? Bueno, háganla, ahí nos dan el borrador prácticamente de la ley. Y bueno, y la prueba, ¿no? Y así va la cosa, ¿no? Es decir, la imposición, digamos, sí, ¿no? Sí. Nosotros somos productores de commodities porque es la división internacional del trabajo que nos adjudican los países desarrollados, listo. Está claro. Para ir un poco redondeando, ¿no?, la situación y no embromarlo más por hoy. No, hay una... Si uno mira, a veces la información llega no como información, sino uno es como que siente un ruido, ¿no? La población, ¿qué es lo que recibe? Recibe de las grandes conferencias internacionales sobre temas vinculados al medio ambiente, Uruguay que participa en grandes conferencias internacionales, lo eligen para ser sede de esas grandes conferencias. Entonces pareciera que estamos nosotros muy bien, ¿no? Y ahora hablamos de hidrógeno verde y hablamos de bonos de carbono. El otro día una publicación en Argentina, en su página especializada, pero lo ponía en finanzas, no lo ponía en medio ambiente, lo ponía en finanzas, que Uruguay pisa fuerte, dice, en la venta de créditos de carbono, y todo con moneditas, con hojitas verdes que le brotan. ¿Estamos hablando de medio ambiente o de economía y finanzas? Estamos hablando de economía y finanzas, sin lugar a dudas, ¿no? Los bonos verdes son, digamos, la poner en el mercado la cuestión ambiental, ¿no? Sí. Si, bueno, si consigo inversores, protejo, y si no consigo inversores, no protejo, pero además consigo inversores porque si yo protejo, ellos pueden desproteger, ¿no? Así es como funciona el sistema capitalista, ¿no? Eso está clarísimo. Claro. Ahora, sí, yo qué sé, lo que ocurre también es que, digamos, el cambio climático le viene bien a todos los gobiernos, ¿no? Porque, ajá, bueno, eso lo podemos tirar un poquito para adelante, que el 2030, que no sé qué, ¿no? Yo qué sé, ¿no? En cambio, el cambio global, ¿no?, que es lo que se está produciendo y lo que nos afecta directamente, que es el cambio de uso del suelo, fundamentalmente, ¿no?, y sus consecuencias, y de eso no se habla, porque eso lo precisan los chanchos de China, ¿no? Todavía dicen, ah, tenemos capacidad para alimentar 30 millones de personas. 30 millones de chanchos en China, porque lo que nosotros producimos va a alimentar chanchos en China, ¿no? O sea, seamos claros, los chinos no comen la soja nuestra, claro, ¿no? La comen directamente a través del chancho, pero ellos se siembran su propia soja, que la le comen, por supuesto, culturalmente es importante para ellos, pero la siembran ellos, ¿no? No es transgénica, ¿no? Es otra cosa. Sí, exactamente, exactamente. Bueno, hay que seguir trabajando sobre estos temas. Usted dice muy bien que esto va a depender de la conciencia de los gobernantes, porque la población tiene que tener conciencia, obviamente, pero los que van a accionar son los gobernantes. Exacto. La población tiene conciencia, está preocupada por el tema ambiental, pero no entiende, somos urbanos, ¿no? Entonces, sí, para la población uruguaya, el problema es la basura y que los efluentes industriales, que sí son un problema, sin duda, ¿no? Pero el problema grave está en el territorio, está en la agricultura, ¿no? Y eso no lo ven, ¿no? Y no les llega, porque lo que ven es, digamos, el arroyo Malvin contaminado, esas cosas, lo que la gente ve en Uruguay, porque, bueno, vivimos en Montevideo, ¿no? La mayor parte del país. Nos asustamos cuando aparecen, ¿no?, en los veranos las cianobacterias en la costa. Sí. Y dice, uy, hay otros problemas que no es solo, pero no atan, ¿no?, en todo caso, que las cianobacterias es el problema de la soja, ¿no? Inclusive la soberanía alimentaria, el día, ¿no?, ¿a quién invitan? El rey de la soja, ¿no? No sé si sería el mismo, ¿no?, de que pidió los servicios astesianos, pero bueno, así se manejan, sí, las cosas, ¿no? Sí, que eso, habría tanto tema para conversar con usted, pero esto que dice del rey de la soja, que fue un acto, el otro día alguien nos decía, eso no fue una conferencia, dijimos, ¿vio la conferencia? No fue una conferencia, fue un show televisivo, donde se dijeron cosas muy fuertes, ¿no? De que no se va a precisar, no hay que cuidar el suelo porque no se va a precisar el suelo, se va a poder producir sin suelo, ese tipo de cosas fantásticas, ¿no? Como de la era de la fantasía. Tal cual, sí, por supuesto, fue, digamos, un acto de propaganda, ¿no? Para gente que seguramente puede aportar mucho dinero a las campañas, esas cosas. Claro. Así se maneja. Por eso digo, así se manejan las cosas. Y la perspectiva hacia adelante no es mejor. Porque ahora, digamos, yo en el pasado iba al Parlamento a asesorar, ¿no?, a los senadores del Partido Nacional en el tema ambiental. No me llamaban para que los asesorara cuando era la oposición. Bueno, ahora los vamos a asesorar al frente porque es cuando es oposición. Van a ir, bueno, una cantidad de colegas de universidad, no sé qué, por el tema este del agua, ¿no? La calidad de agua. Pero, digamos, a mí no me da esperanza porque después cambian mañana los que eran oposición son gobierno y entonces se olvidaron, ¿no? Se olvidaron el tema ambiental, ¿no? Pasa a importar el tema financiero, ¿no? Cómo conseguimos aumentar el PBI de alguna manera para tener préstamos a intereses más bajos, bueno, lo cual también es importante, por supuesto, ¿no? Nadie lo va a discutir, pero me parece que no a cualquier precio, ¿no? No, además, ¿qué futuro puede haber? Después no sé qué irán a hacer con la plata, porque ¿qué mundo queda después de eso? No sé. Bueno, no tiene recuperación. No, de la boca para afuera, ¿no? Está todo bien. Hablan divino todos, ¿no? Pero después, cuando la hora de hacer las cosas, mirá lo que hizo Europa, ¿no? Hubo la COP27 y fue un fracaso total. Y todavía salen diciendo, no, fue un éxito porque conseguimos plata para los países subdesarrollados, que sea mitigación del cambio climático. Sí, para mitigar el cambio climático los subdesarrollados hay algo de dinero, ¿no? Pero para disminuir las emisiones no hay ningún dinero. Pero bueno, es un problema para el 2030, ¿no? Es decir, bueno, la gente se está ahogando con las inundaciones, los deslaves se caen, ¿no? Se caen los cerros arriba de los pueblos y matan gente, no sé qué, y las sequías. Pero eso es una cosa que ocurre en algún lado, ¿no? Y bueno, cuando te toca, te toca. Pero mientras no te toca, viví feliz. Van corriendo la década, ¿no? Era la del 2020, después la del 2030. Ahora ya hablan de la del 2060. Total. Exacto. Bueno, partimos para adelante, ¿no? Es así. Doctor Panario, nosotros le agradecemos muchísimo por este tiempo y por todos estos conceptos. Le deseamos un muy buen fin de año, que el que viene sea mejor, y nos reencontramos el año próximo. Cómo no, con el mayor gusto. Gracias por su trabajo. Saludos a la audiencia también. Gracias. Villa quieta y anda el agua, mansa, dulce, limpia y fría, del río Santa Lucía, del río Santa Lucía, brilla quieta.